Buenas tardes, ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. Cause I'm moving on, you're moving on. es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, y ahora vamos a pasarlo bien con Madonna. Tal día como hoy, en 1989, Madonna publicaba su cuarto disco de estudio, Like a Prayer. El álbum estuvo precedido por el single del mismo título, que venía con polémica incluida debido al vídeo, que fue objeto de críticas de asociaciones religiosas por contener imágenes cristianas. El ruido mediático que se produjo desembocó en un efecto Streisand que colocó el primer single, Like a Prayer, en el número uno mundial, vendiendo 5 millones de copias. Este álbum de Madonna es reconocido como un disco confesional y dedicado a su madre. Fue un enorme éxito, vendiendo más de 15 millones de copias en todo el mundo y siendo número uno en los principales países, además permitiendo a Madonna realizar una de sus giras de mayor éxito, Blonde Ambition World Tour. El álbum contenía grandes éxitos como Express Yourself, Keep It Together o este Sherry's. Give me faith, give me joy, my boy, I will love you.

so I'll make myself believe it. This night will never go. Suena menos en Canarias, disfrutando de las tardes más frescas y divertidas en Kiss FM, ¿eh? Disfrutando de lo que queda del lunes. Y ahora mismo con vuestra participación, queremos que nos cuentes. Ayer empezó la primavera, empiezan todos los festejos. Pues, ¿qué canción es para ti imprescindible en una boda? Buenas tardes, José Antonio de Córdoba. Hola, José Antonio. Pues una canción, sí, que no falta. Ahí está el tiburón. Madre mía. Esos cuerpecitos cuando dice un poquito más suave, un poquito más duro. Y empiezan a bajar la gente y se ven los chichones por los lados. Madre mía. Y se empiezan a reír. ¿De qué se ríen? Si esto grasa. Cantante de Gran Canaria. Yo creo que la canción que no tiene que faltar en una boda, ¿sí?, es la del venado. Y dedicársela al novio. Hola, buenas tardes, soy Mari Carmen de aquí de San Celoni. Pues una canción que no debe faltar en un guateque, boda, comunión, bautizo, etcétera, y todas esas cosas que, ¿sí?, que se celebran, ¿sí?, es alguna canción de la Rafaela Carrà. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Todas esas que son súper, súper marchosas. Bueno, son las que más me han gustado a mí siempre. Hola, buenas tardes, equipo. La canción principal, la marcha principal, ¿sí?, en una boda sería la marcha fúnebre. ¿Perdona? Mi mujer me va a matar por esto. No, yo más bien sí, ¿eh? Dice el venado y dedicársela al novio. 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox tenemos un pack que se llama Pack de Pura Aventura. Y tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. Quédate con nosotros. I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face. I got, oh yeah. saw her face. FM. 20 años con la mejor música. Esto es Kiss. Ricky García en Kiss. Bueno, pues ayer empezamos la primavera, amigos, y hay una frase que la describe perfectamente, ¿eh? La primavera, la sangre altera, ¿eh? Que sí, y nunca mejor dicho. Bueno, y queremos saber qué es lo que te altera a ti cuando te vas de cachondeo y empiezas a celebrar esas fiestas que se empiezan ahora, pues, por ejemplo, yo qué sé, una boda, un bautizo, una comunión. ¿Cuál es esa canción que es para ti imprescindible en una boda? Cuéntanoslo en el 606-712-658. El Danubio Azul a su 3x4, como cualquier vals, la raja de tu falda, el chiquitita... Los pajaritos, nos lo cuentas. Con los amigos de Smartbox tenemos un pack que se llama Pura Aventura. Esto es Play Kiss con Ricky García. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. Kiss FM. Kiss. 20 años con la mejor música. ¡Wow!